pasó su vida breve allá en el arrabal, donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solloza un bandoneón. Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agachadas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse sin achicar la parada y en el hampa está sentada su fama de gran varón. Pero una noche de esas, allá en Avellaneda, guapeándole la yuta por dentro el arrabal, sonaron cuatro tiros y sobre la vereda caía Cruz Medina blandiendo su puñal. Pronto saltó la bronca, cayó la policía y en un charco de sangre al malevo encontró. Herido mortalmente, rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló. No me pregunten a gente quién fue el hombre que me ha herido, será tiempo perdido porque no soy delator. Déjenme nomás que muera y de esto nadie se asombre, que el hombre para ser hombre debe ser batidor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gustazo estar nuevamente con ustedes, mi gente grande, vecino y amigos que siempre están en la sintonía, los días jueves, por supuesto, claro que sí. Tengan una muy buena tarde. Claro, por supuesto, muy buena tarde, sí. Como todos los jueves, pues todas las tardes son buenas. Ya, así me dicen ustedes, sí, con estas canciones, así como este tanguito, ¿no es cierto?, que estaba escuchando usted, Sangre Maleva, ¿ya? Mis queridos vecinos y amigos y toda la gente grande que están como siempre conectados con su radio Espacios FM 107.3, en su programa de los jueves, Gente Grande. Este programa, como usted bien lo sabe, obvio que sí, ¿no es cierto? Este programa que viene con informaciones, saludos, poemas y las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Ya? ¿Y de dónde sale este programa? Desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores. De este lugar, de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y también el Gran Concepción y en el mundo entero. Y ahí también en la señal, pues sí, pues ahí en el www.espaciosfm.cl. Y partimos así con su programa Gente Grande. Let's get to be free at the Wanderery. And they come and they go, oh, I'll never I believe. Well, honey, your love is clipping my way, 'cause I wanna be tied to your apron string. Here I can't say goodnight, but then what do? I hurry on home to dream about you. Crazy, I know, but just one of those things. I wanna be tied to your apron string. Yeah, I hold my hand in the burn like a fire. You kiss my lips and the flame goes high. Such a lucky death to find a little angel like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lie. So hold me real close and close your eyes. I'm sticking real close, like an ivy to cling. I

no sé, yo quisiera comprender qué pasó de aquel cariño después de tantas promesas, después de tanta pasión. Me duele saber que hoy solo quedan los recuerdos. Me duele saber que hoy solo quedan los recuerdos. ¿Cuál de los dos más perdió? No sé quién llevará la culpa. No sé cuál de los dos más perdió. No sé quién llevará la culpa. Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos. Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos. No sé cuál de los dos más perdió. No sé quién llevará la culpa. No sé cuál de los dos más perdió, no sé quién llevará la culpa. Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos. Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos. En el amor los dos perdimos. En el amor los dos perdimos. Y por supuesto, cómo no, pero si nunca hemos dejado de saludar a quienes están en la sintonía, por supuesto, ¿no? Fíjese que ahora saludamos a los primeros de este su programa Gente Grande, ¿ya? Claro, saludamos a la directiva de la Junta Vecinal Pedro del Río Sañartu, ¿ya? Sí, porque ahí nos están escuchando toda la directiva y varios más, ¿ah? ¿Eh? Así que también les saludamos a todos quienes están alrededor ahí, ¿no es cierto?, de la radio y alrededor de la directiva de la Junta de Vecinos, escuchando este su programa de los jueves, Gente Grande. Muchas, muchas gracias a todos por estar conectado con este programa de los jueves. También aprovechamos de saludar y devolver más que nada el saludo a Erna Alejandra Fernández, ¿ya? Ella está también en sintonía con este su programa. Qué bueno, qué bueno. Por fin empezó, me dice. Sí, parece que empezamos un poquito más de las 5, no sé, no tengo idea, no vi la hora, ¿ya? Pero estamos, sí, ya estamos dándole, entreteniéndole a usted, mi gente grande, vecino y amigos que siempre están en la sintonía. Tú eliges seguridad y comodidad para el pago de tu pensión o beneficios del IPS. ¿Qué es, mi gente grande, la modificación de forma de pago para beneficiarios del IPS? Permite esto a personas que reciben algún beneficio del Instituto de Previsión Social IPS solicitar la modificación también de la forma de pago de su beneficio. Para hacer eso debe presenciar a depósito bancario. ¿Ya? ¿Cómo cambiar la forma de pago? En nuestras sucursales, dice, tiene que reunir los antecedentes solicitados. Tiene que dirigirse a una oficina de Chile Atiende. explique el motivo de su visita y solicite la modificación de la forma de su pago. Entregue también los documentos requeridos, ¿ya? También lo puede hacer en línea. Ingrese ahí también, mi gente grande, al www.chileatiende.cl y en el buscador escriba cambiar forma de pago. Ingrese a ficha modificación de forma de pago para beneficiario del IPS, ¿ya? Haga clic en el botón y cambiar forma de pago. Escriba su RUN y clave única y haga clic en autenticar, ¿ya? Una vez en el sitio, complete el formulario y haga clic en confirmar. Para el trámite online, solamente se permite la modalidad de depósito, ¿ya? Sí, solamente se permite la modalidad de depósito. Eso es para el trámite online, ¿ya? Y por video atención, ingrese usted al www.chileatiende.cl o al www.ipsgov.cl, ¿ya? Eso es el sucursal virtual. Ingresando así sus datos, mi gente grande, puede solicitar usted el trámite a través de este sistema con un ejecutivo o una ejecutiva. También debe habilitar la cámara de su dispositivo. ¿Ya? ¿Va entendiendo, no? Sí. El cambio de la modalidad, mi gente grande, de la modalidad de pago, estará habilitado en 30 o 60 días. O sea, no es tan rápido como digamos, pero en 30 o 60 días. Eso dependiendo, mi gente grande, de la fecha de la solicitud. Antes de ir a cobrar su beneficio, mi gente grande, verifique si, tenga cuidado, verifique si su forma de pago y consulte a través de los canales Chile Atiende, ¿ya? Sí, si es que ya se realizó, por supuesto, su cambio de modalidad de pago. Solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa. Yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada. Canciones, dolores igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma. Y el alma no entiende mis versos, se vende si quieres comprarla. El alma se creyó que los besos eran preludios de calmas, y es que

Así es que muchas gracias a todos, pues a ustedes que están siempre escuchándolos, ¿no? Los días jueves. Claro, el jueves es el día, ¿no es cierto?, de la gente grande, de todos los adultos mayores, de todos los que les gusta, ¿no es cierto?, este estilo de canciones, de todos los que les gusta, ¿no es cierto?, escuchar información también que van dirigida hacia los adultos mayores. Así como esta, que es la asignación por muerte y cuota mortuoria según PGU, ¿ya? La pensión garantizada universal. Es una prestación, mi gente grande, en dinero destinado a cubrir los gastos funerarios por fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria, ¿ya? ¿Qué es en realidad la asignación por muerte? Es un aporte, mi gente grande, en dinero para cubrir así los gastos funerarios de una persona beneficiaria que cumpla, sí, alguno de estos requisitos. Persona pensionada e imponente activa del Instituto de Previsión Social. Beneficiarios o beneficiarias del subsidio por cesantía, incapacidad laboral o por discapacidad mental y física o sensorial. También para beneficiario o beneficiaria de una pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? Beneficiarios también o beneficiarias de una pensión básica solidaria de vejez o un aporte previsional solidario de vejez antes del primero de febrero, ¿ya? Sin tener afiliación a algún otro régimen previsional. ¿Y cómo puedo pedir este beneficio? Mi gente grande, en el sitio www.chileatiende.cl, ahí escriba en el buscador asignación por muerte, ¿ya? Y haga clic en tramitar asignación, ¿ya? Ingresa así sus datos, el RUN y la clave única si corresponde. Esto lo puede hacer en sucursales Chile Atiende del Instituto de Previsión Social. ¿Y qué es la cuota mortuoria? Esto, mi gente grande, es un aporte en dinero para cubrir los gastos funerarios, ¿no es cierto?, de una persona beneficiaria que cumpla también algunos de estos requisitos. Tiene que ser persona afiliada a una administradora de fondo de pensiones. Debe estar, por supuesto, en alguna AFP, ¿ya? También a persona beneficiaria de una pensión garantizada universal PGU. A partir esto del primero de febrero, ¿ya? Pero tenga en cuenta esto. No habrá derecho al beneficio cuando la propia persona afiliada en vida haya contratado y pagado de manera anticipada los servicios funerarios. Un adiós, y el mundo ya no es más que un atroz carnaval. Un adiós, y al segundo nuestra vida presiente un final. Un adiós, es lo mismo que decir ya no volveré más. Un adiós, y el abismo nos separa mirando hacia atrás. Un adiós, es un grito que desgarra parte del corazón. Un adiós, es el rito que nos sigue como una maldición. Un adiós, y las noches se confunden con el amanecer. Un adiós, los reproches son cenizas de un viejo placer. Un adiós, es terrible ver que el mundo sigue el curso normal. Un adiós, no es posible que ese adiós hiera como un puñal. Un adiós, deja abierta la esperanza de volver a empezar. Un adiós, es la puerta que se rinde a la voz del amor. Que te vayas, la noche está muy fría. Regálame esta noche hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Me regalaste esta noche, gracias por todo este amor. Quiero decirte bajito, porque en penumbra es mejor. Voy a apagar la luz para pensar en ti, y así voy a dejar correr a la imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuánto te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Dolor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Tindúa, tindúa. Criaron caprichosa y yo no pude saberlo. Fue en una noche lluviosa que mi amor le declaré. Aceptó ante el altar y fue por pura ironía, sabiendo que la quería, de mi lado se marchó. Aceptó ante el altar y fue por pura ironía, sabiendo que la quería, de mi lado se marchó. Una ofensa que le ha dado a mi vida, era mujer consentida de mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Y saludamos a Alfonso y Carolina, quienes están en la sintonía de este su programa Gente Grande. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Carolina, también por estar conectado con este programa de los jueves. Claro que sí. También le enviamos cariñoso saludo a nuestra vecina Ruth Caro y a José Quiró. ¿Ya? Gracias, gracias, vecina Ruth Caro y José Quiró, por estar en la sintonía. Y saludos también para nuestra vecina Carmen Cuevas, ¿ya? Sí, dice que están, pero encantada, Carmen Cuevas, escuchando estas hermosas canciones que son, pero ahí para el adulto mayor, por supuesto, y para todo el que le guste, ¿no es cierto?, este estilo de canciones. ¿Qué es el subsidio de discapacidad para menores de 18 años? Tienes que informarte de este beneficio dirigido a menores con discapacidad mental, física o sensorial severa acreditada. ¿Ya? Claro, por supuesto que hay que informarse de estas cosas, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esto? Es un aporte, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, es un aporte monetario mensual que se entrega en beneficio de menores de edad con discapacidad mental, física o sensorial severa, y que formen parte del 60% de la población más vulnerable, según esto, según el Registro Social de Hogares. ¿A quiénes está dirigido y cuáles son los requisitos? A personas menores de 18 años, pero que estén dentro del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, con residencia continua en el país de a lo menos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haga la solicitud, y deben presentar resolución de discapacidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, según sea el caso, o también credencial del Registro Nacional de la Discapacidad del Registro Civil que certifique. Una capacidad mental, física o sensorial de al menos un 50%, severa o profunda, que se encuentre vigente, o una discapacidad mental acreditada de acuerdo con la ley número 18.600. ¿Y cómo se puede solicitar este beneficio? Mi gente grande, la madre, padre o el tutor legal podrán solicitarlo en representación del menor a cargo, ¿ya? Lo puede hacer también por internet. Ahí puede ingresar al sitio www.chileatiende.cl, ¿ya? Ahí usted escribe en el buscador subsidio de discapacidad. Ahí hace clic en solicitar. E ingresa ahí con el RUN del potencial beneficiario y completa así la solicitud con clave única del tutor. ¿Ya? Mediante a distancia lo puede hacer también mediante video atención con un ejecutivo a través del sucursal virtual. Puede ingresar al www.chileatiende.cl en el menú video atención. También lo puede hacer presencialmente, ¿ya? Sí. Ahí en las municipalidades, ¿no es cierto?, en convenio. Ahí tiene que revisar en el www.chileatiende.cl, en ficha de subsidio de discapacidad, ¿ya? O también lo puede hacer en las sucursales de Chile Atiende del Instituto de Prevención Social. Pero hay que tener en cuenta, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, hay que tener en cuenta que el subsidio es incompatible con otros beneficios. Si el menor beneficiario fuese titular de una pensión o causante de una prestación familiar, ¿no es cierto?, como asignación familiar, la solicitud del subsidio hará renunciar a la pensión o a la extinción de la prestación, según sea su caso. Un desamor me puede causar la muerte. La lluvia cae, cae mil recuerdos de ti, y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios. Promesa que hiciste esperarme por siempre y que no se cumplió. Hoy han vuelto otra vez los recuerdos con la lluvia que siento caer. Tu ventana, en tus ojos también lloverá. Labios, labios. Creo en ellas hoy. Deja de sangrar la herida de mi pobre corazón, que por no tener tu calor te sangra sin piedad. Deja de sangrar la herida de mi pobre corazón, que por no tener tu calor te sangra sin alejado buscando otro cariño, sabiendo que te amaba con todo el corazón, dejándome tan sola, dudando si aún me quieres, viviendo en la esperanza de verte regresar. Yo sufrí de tu ausencia y no podré olvidarte, aunque todos se rían de mi fatal dolor. Por más que me aconsejan que debiera olvidarte, solo perdón ingrato ha de darte mi amor. Vuelve mi amor querido a calmar esta pena, este dolor de ausencia que ya no sé vivir. Que al calor de tus besos renacerá la vida, mi corazón herido que no quiere vivir. Vuelve porque mañana tal vez ya sea tarde y me hallarás dormida al pie de una cruz. Yo sabré perdonar todo lo que por ti he sufrido, porque vendrá contigo nuevamente la luz. Que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supieras que ya pena no he sentido al mirar esos rincones ya sin ti. Si supieras que ya pena no he sentido al mirar esos rincones ya sin ti. Yo creí que no era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar, pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a aquel que no me supo amar. Pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a aquel que no me supo amar. En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez. Esto no puede ser, fuiste tan malo. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo riegue no brota. Por eso negro te ruego, en mí ya no pienses más. Eres como un tronco seco que aunque lo riegue no brota. Por eso negro te ruego, en mí ya no pienses más. Y saludan por supuesto a nuestra vecina Magdalena Castillo, ya, muchas gracias por estar en la sintonía. También saludamos a Marilyn del Valle y también por supuesto le enviamos un cariñoso saludo a todos los integrantes, ¿no es cierto?, de este programa Los Mala Junta, ya, un cariñoso saludo para cada uno de ellos también. También saludamos a Rafael Barriento. Gracias Rafael Barriento por estar en la sintonía. Saludamos también a Evelyn Fernández. Gracias Evelyn. Y cariñosos saludos, claro, también para Silvia Correa, ¿ya? Ah, también está en la sintonía José Lizama, a quien le saludamos también. Gracias, gracias José Lizama por estar conectado con este tu programa de los jueves. Saludamos también a Brunilda Contreras, ¿ya? Gracias, Brunilda. Y también cariñosos saludos para Marianela Fernández, quien también está en la sintonía escuchando por allá por San Pedro. Está Marianela Fernández, la sintonía también de este su programa de los jueves. Gracias a usted también, mi querida gente grande, vecinos y amigos que siempre están sintonizados los días jueves con su radio espacios en este programa Gente Grande, ¿ya? Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, aprovechamos, sí. No se me haya olvidado, por si acaso, ¿ah? Aprovechamos de saludar también a quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Ya deben haber muchos cumpliendo años. Por ejemplo, hoy día cumpleaños Solange Trinidad Fernández, ¿ya? Así que un cariñoso saludo para Solange Trinidad Fernández, quien está cumpliendo añito en el día de hoy. Un fuerte abrazo también. Y por supuesto que sean muchos, pero muchos años más de vida, ¿no es cierto?, para Solange Trinidad Fernández, ¿ya? Así que no me cabe duda que lo debe estar pasando, pero regio, estupendo, ¿no es cierto? Y también escuchando este su programa Gente Grande. En el día de hoy también saludamos a toda la gente grande que llevan por nombre Orlando y Rolando, ¿ya? Sí, porque el santoral del día de hoy es San Orlando y Rolando. Así que un cariñoso saludo, un fuerte abrazo, ¿no es cierto?, para ellos, y que lo sigan pasando bien. Por lo tanto, como es costumbre de este programa, les saludamos nosotros así. amante. Yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido. Por el sendero de la sierra a la pradera, va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves, yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Oh, lo sé y sin embargo, oh, sin esa mentira, oh, no puedo vivir. Y por supuesto que sí, saludamos también, claro, a nuestra vecina Susana Belmar y a toda su familia también, por supuesto, un cariñoso saludo para ellos que están en la sintonía. También saludamos a nuestra vecina Yolanda, ahí está nuestra vecina Yolanda también en la sintonía de este su programa Gente Grande. No se pierde programa, dice nuestra vecina Yolanda. Gracias, gracias mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, muchos buenos deseos también le deseamos a nuestra vecina Yolanda, ¿ya? Claro que sí. También saludamos a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, también en la sintonía, claro. Gracias Hugo, Manuel y Raúl Matamala por estar siempre los días jueves en sintonía, ¿no es cierto?, con su programa Gente Grande. Cariñosos saludos también para Verónica Chacón, ¿ya? Sí, Verónica Chacón es una fiel auditora de este programa, ¿no es cierto? Y en el día de hoy ella nos tiene con este hermoso poema. Empeñado estoy en transformar la aridez en que vivo en poesías. Arrancar de raíz la maleza de mi presente y disfrutar del néctar de la vida. Buscaré en cada flor de mi jardín ayuda para mi alma adolorida. El polvo de oro, la gota de rocío, esta que asoma en la flor más escondida. Atisbaré de la brisa los secretos de la fuente, y aprenderé la melodía más los trinos melodiosos de las aves despertarán a mi alma adormecida. Y escribiré versos, cual tejido con los rayos de luna, así como las alas blancas, mariposas, y como el suave arrullo de una cuna del último romántico. Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta d'arrivare. Perché se una rosa è una rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare. abbiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando. L'amore non può. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Io devo cambiare, perché se il mare, il cielo, il sole, il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando. L'amore non può. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tan bella hacer que ella vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tan bella hacer que ella vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. Thank you. pensar que amándome te fuiste es vivir una verdad contradictoria. Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años son tormentos de amargos desengaños. Lloraré en silencio mi destino al saber que amándome te fuiste. Lloraré en silencio mi destino al saber que amándome te fuiste. Si tal vez otro amor a ti ha llegado y mejor te sentirás sin mi cariño, eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. En silencio mi destino al saber que amándome te fuiste. Si tal vez otro amor a ti ha llegado y mejor te sentirás sin mi cariño, eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Y saludamos a Paulita y Francisca Gutiérrez. Ya, gracias Paulita y Francisca Gutiérrez por estar siempre en sintonía los días jueves con su programa Gente Grande. Saludamos también a nuestra vecina Enriqueta y cariñosos saludos también para su esposo. También saludamos a René Godoy. Ahí René Godoy está, claro, en sintonía con su programa, acompañado de Pablo Tubillo y también Iván Reyes. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía. Saludamos también a Erna Muñoz. Muchos y cariñosos saludos para Erna Muñoz y para toda su familia también, por supuesto. Saludamos también a Silvia Olaves y a toda la familia Olaves Montoya, ¿ya? Muchas gracias Silvia Olaves por estar siempre en la sintonía con tu familia, ¿no es cierto?, los días jueves en tu programa Gente Grande. Cariñosos saludos también para Rodolfo Rorri. Ahí está Rodolfo Rorri, claro, por supuesto. Está con su personal ahí, apegadito, dice, están ahí en la radio escuchando estos hermosos boleros, dice Rodolfo ahí. Gracias, gracias por estar siempre en la sintonía. Gracias a ustedes también, mi querida gente grande, vecino y amigo, que están en sus hogares, que están a lo mejor viajando de regreso de sus trabajos, o que ya están tomando oncecita y escuchando su programa de los jueves. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar siempre acompañándose de este su programa Gente Grande. Y como usted sabe, mi gente grande, vecino y amigo, usted y ustedes se están acompañando, como siempre lo hacen, de su Radio Espacios FM 107.3. Y lo hacen en su programa Gente Grande. Esto desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, y todo, por supuesto, el Gran Concepción y el mundo entero. Siempre este programa está con las canciones, estas canciones que nunca olvidará. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto yo? Porque yo sé que nunca la va a olvidar. Porque al escucharla, fíjese usted que lo llevan a revivir aquellos tiempos. Esos tiempos de su juventud que realmente, mi gente grande, lo hicieron muy felices. Que no me cabe duda que fue así. Y esas canciones quedaron grabadas en su memoria. Y es por eso que usted las escucha. ¿Cierto? Claro que sí. Y sí, mi gente grande, sí. Ya completamos las canciones, estas que fueron solicitadas por ustedes para el día de hoy. Y ustedes saben, fíjese usted lo que les decía, ustedes saben que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, y lo hace por Espacios FM 107.3, la que te acompaña donde tú estés, Gente Grande. Ahora enseñarme, hacer para olvidarte? Para olvidarte. Decías que me querías, que me adorabas, que te morías por mí. Tú me engañaste, me abandonaste, me despreciaste, me hiciste siempre sufrir. Tú que jurabas amor eterno, cariño tierno y cien mil mentiras. Destrozado mis ilusiones, has hecho trizas mi corazón y te has burlado. Desalmado, mal hombre acomplejado, sádico, enfermo y cruel, canalla, estúpido y creído, rufián, truán, engreído, neurótico e infiel. Te quiero, tirano insoportable, maniático e intratable, te quiero junto a mí. Quiero que me hagas daño, pues uno de tus besos me hace vivir feliz. Desalmado, mal hombre acomplejado, sádico, enfermo y cruel, canalla, estúpido y creído, rufián, truán, engreído, neurótico e infiel. Te quiero, tirano insoportable, maniático e intratable, te quiero junto a mí. Quiero que me hagas daño, pues uno de tus besos me hace vivir feliz. Cuidado música divina. La luna nos disfraza de romántico. La música nos transporta a un mundo mágico. Cuidado con el roce de sus manos. Cuidado al perfume de sus labios. Y solo cuando el corazón te diga ya, corre a ella si esperando está. No, no lo pienses más y enamórate, enamórate y enamórate. Te diga ya, corre a ella si esperando está. No, no lo pienses más y enamórate, enamórate y enamórate. Te diga ya, corre a ella si esperando. Maldita sin conciencia, verás, tendré paciencia. Algún día vendrás con el remordimiento por lo malo que has hecho. Te romperás el pecho de sufrir y llorar. Tendré paciencia, algún día vendrás con el remordimiento. Y por supuesto que saludamos a Jacqueline Lillo y a toda su familia. También cariñosos saludos para Silvia Parra, claro, Silvia Parra Gatica. Y por supuesto saludamos también a Héctor Zúñiga, ¿ya? Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Se le agradece siempre a cada uno de ustedes, mi gente grande, vecino y amigos que están en la sintonía, por saludarlos también a nosotros, ¿no es cierto? Y lo damos cuenta que ahí nos están escuchando. Así que cariñosos saludos para Silvia Parras Gatica, para Héctor Zúñiga también y por supuesto, cariñosos saludos y un fuerte abrazo a la tía Marce, ¿ya? A la tía Marce, sí, por supuesto, ella siempre se acuerda, ¿no es cierto? De la Vale y de Martín, ¿ya? Dice que los quiere mucho la tía Marce a cada uno de ellos. Así que muchas, muchas gracias por estar siempre, cada uno de ustedes, en la sintonía de su programa de los jueves. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar.

¿Para qué amar? ¿Para qué querer? Mejor reír de la mujer. Así se encuentra un alivio y un descanso al corazón. Así es como se ríe y se goza del amor. El amor es un sueño, pero nada realidad. Y mire, ve, no, claro, que esto sí que está bueno, ¿ya? Sí, fíjese usted que la tía Marce, ¿ya? Tiene visita en su casa. Y dice que a esta hora se están sirviendo una rica oncecita con la visita, ¿ya? Entonces, nosotros aprovechamos, por supuesto, de enviarle a la visita de la tía Marce a Sandrita, ¿ya? Un cariñoso saludo de parte de este su programa Gente Grande. Así que esperamos nosotros que a la visita de la tía Marce, ¿no es cierto?, le esté agradando o gustando, como ella quiera, ¿no es cierto?, las canciones que está escuchando. Así que un cariñoso saludo a Sandrita, que está de visita ahí donde la tía Marce. La tía Marce, le digo yo, pero es Marcela. Sí, por supuesto. Así que también un cariñoso saludo para todos quienes están en la sintonía, por supuesto. Y nosotros vamos a repetir el cariñoso saludo, el fuerte abrazo y muchas felicidades para Solán Trinidad Fernández, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Y también repetimos los saludos, ¿no es cierto?, para toda la gente grande, ¿no es cierto?, vecinos y amigos que llevan por nombre Orlando y Rolando, ¿ya? Porque el santoral del día de hoy es Orlando y también Rolando. Así que un fuerte abrazo para los que están de cumpleaños y para los que están de onomástico en el día de hoy. Es lo que hacemos aquí en este su programa Gente Grande. He venido a este mundo es para sufrir. Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un guasal. La piba con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir. Al tiempo que el cobre sonando al caer, despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. ¡Cha, cha, cha! Y ya está sonando. Este es el ritmo que a ustedes no les gusta, ¿no es cierto? Claro, porque este ritmo nos avisa que sería todo por hoy, mi gente grande. Muchas, muchas gracias a todos y todas los que nos escucharon y se acompañaron con nosotros. Esperando que usted haya disfrutado su programa del día de hoy. La invitación, como siempre, es para el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si es la voluntad de Dios. Aprovecho, mi gente grande, vecino y amigo, de avisarles que este programa, al menos, va a volver el día 2. El día 2 de octubre, estaba mirando, disculpen, pero estaba mirando el calendario. El día 2 de octubre, ahí va a estar este programa de vuelta, ¿ya? Así que, bueno, lo siento, pero usted sabe, las cosas del destino son así, ¿ya? Hoy día estamos bien, mañana no sabemos, mi gente grande. Como siempre, mi querida gente grande, vecino y amigo, en la sala de control número 2, Juan Carlos Reyes. Y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Le enviamos un abrazo para todos y todas, y que Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Muy buenas tardes. Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.